noches eres mi oración. Otros ven las estrellas y su brilla. Para mí el cielo es tu mirar, como el árbol necesita el sol. Así busco siempre tu calor al tocar tu piel, mi piel me hace sentir.